palmas arriba son, y las palmas arriba son, y las palmas arriba. Me fui, te equivocaste. Si vos te pensaste que yo me fui, te equivocaste. Fui a buscar una rubia y una negra pa' que muevan las caderas. Los pibes se vuelven locos cuando ellas se menean. Traigan vino y más cerveza, porque ya pintó la fiesta. La vagancia está contenta, todos quieren festejar. Volví al parrandero con todas las pilas, quiero ver mi gente, las palmas arriba. Volví al parrandero con todas las pilas, quiero ver mi gente, las palmas arriba. Si vos te pensaste que yo me fui, te equivocaste. Fui a buscar una rubia y una negra pa' que muevan las caderas. Los pibes se vuelven locos cuando ellas se menean. Traigan vino y más cerveza, porque ya pintó la fiesta. La vagancia está contenta, todos quieren festejar. Volvió el parrandero con todas las pilas, quiero ver mi gente, las palmas arriba. Volví al parrandero con todas las pilas, quiero ver mi gente, las palmas arriba. Volví al parrandero con todas las pilas, quiero ver mi gente, las palmas arriba. Las palmas arriba.